Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quiero agradecer principalmente a Fran de Patagonia, cómo se suma con los héroes de Malvina y la pasión que le mete. Así que a él y a toda su gente que pudieron organizar esto, que no es nada fácil. Y por supuesto también a la valentía de acá de los héroes que están acá atrás y están contentos, están bien, y eso nos pone a nosotros muy felices. Y seguir laburando para que se siga haciendo el festival y se siga recordando aquellas épocas, aquella guerra, para que no se olvide. Para eso estamos acá. Deslizando, deslizándome, ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. La risa de la frontera partida, buscando, buscándolo. El pelo ha reventado y se ha perdido sus pedazos. Vos igual que ayer, igual siempre vos, la dulce espera de los perros que se quedan, esperan usando esa promesa. Yo te veo parir, siempre hermosa, pintando las alas para el día en que se escapa. Si vuelven los que perdí, me llama reina. Brisa tan lejos, vuelan los cielos, cruzando los llanos, ya no sé si reír. El calendario ha matado sus días y toda esta sangre no para de salir. ¡Volaré! Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. La risa, la bronca y la partida. Ya jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos. Nosotros, un gusto, sumándose. ¡Mancho!